Bueno, doctor Valle, uno de los puntos que en este momento tiene pensando toda la ciudadanía es precisamente esa demanda de alimentos, que pues afortunadamente se pudo solucionar. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Lo que podemos hablar y podemos darle la claridad a toda la ciudadanía es que nosotros siempre ha existido la responsabilidad, que es uno de los principios con que nos formaron nuestros padres, y en toda mi vida pública y en todos mis ejercicios he demostrado ese principio de responsabilidad. Soy padre de una linda niña de 4 años, es mi única hija, es mi motor y mi razón de ser, y hoy se presenta un pequeño impasse que obviamente trascendió o trató de trascender a nuestra actividad pública, pero se demostró ante el notario que nuestros documentos, nuestra hoja de vida es intachable y es transparente, y lo seguirá siendo así mientras que permanezcamos como hombres de vida pública. Bueno, esa invitación para todos los habitantes del municipio de Soacha para que continúen integrados con la administración municipal y ahora mucho más, como usted lo había dicho, porque hay un Soacha uno en la cabeza. Efectivamente, vamos a trabajar un horario de 6 a 10 de la noche para atender público, y en el transcurso de la semana la administración municipal proferirá un acto administrativo o alguna circular que le permita informar a la comunidad cuál va a ser el horario de atención. Igualmente estaremos visitando permanentemente los barrios, conociendo más de cerca sus necesidades, pero lo más importante, con soluciones rápidas y eficaces que permitan a la gente entender que realmente Soacha tiene un gobierno que los quiere, los respeta y va a trabajar día a día por mejorar sus condiciones y seguirles brindando el afecto y el cariño que siempre le han dado a mi pueblo. Hay algo muy importante y es el apoyo a la ciudadanía, pero un punto trascendental es el apoyo a la familia, y hoy lo hemos acompañado por su familia. Trabajar los consejos de gobierno permanentemente por los diferentes barrios y comunas del municipio, los corregimientos. Vamos a utilizar las políticas públicas que nos van a permitir socializar los programas que está haciendo la administración municipal para que la comunidad tenga claro qué se está haciendo y en qué se está invirtiendo el presupuesto. En ese tema queremos ser muy transparentes. Nosotros, después de 4 años, y la comunidad sabe, la gente sabe que fue una lucha no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista político por las diferencias que en ese momento se presentaban, pero logramos salir avantes intachables. Nuestra hoja de vida no presenta ninguna situación irregular ni la va a presentar, y vendremos a manejar el presupuesto de esa forma impecable. Entonces haremos programas de socialización, formaremos los comités de contratación con fundamentos jurídicos claros y precisos que le permitan tener a la comunidad seguridad que se está trabajando con moralidad, como fue el lema de nuestra personería, por la vía de la moralización. Bueno, pues feliz año y empezar a trabajar. Y un feliz año para todos los habitantes, las damas, los caballeros, los niños, las niñas de nuestro municipio. Arrancamos un año nuevo, una vida nueva, con entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo con esa berraquera que ahora se le va a despertar a los huachunos. Gracias.